Otra de las cosas que vamos a procurar rescatar en el programa de Memorias, Relatos y Retratos es toda también esa producción que se ha hecho a nivel artístico, cultural, de las... que se hará para... que se ha hecho o que se está haciendo para... para rescatar toda esa memoria histórica, las diferentes expresiones que pueden haber y que se están generando. Para eso también invitamos a las personas para que se sumen con esos análisis, esas cosas que han escrito, esas reflexiones que han tenido en torno a los hechos que han ocurrido en el pasado en Guatemala y que ahora de alguna forma pues nos están repercutiendo. Y para eso también les compartiremos algunas poesías que tienen que ver con la memoria. Y ahora vamos a escuchar un poema. Después vamos a escuchar un poema. Es importante, si nos están escuchando, que tomen en cuenta que la iniciativa Memorias, Relatos y Retratos también pretende o quiere ser un canal para contar esas historias, esos relatos, esas memorias que todos y todas tenemos, ¿verdad? Nos hemos encontrado en el trabajo de hijos con personas y comunidades que han guardado un silencio obligatorio porque no existen esas voces, esos oídos, perdón, están las voces ahí, pero muchas veces no se encuentran esos oídos dispuestos a recibir esa palabra, a esas historias, y ahí es muy difícil trabajar el dolor, resignificar el dolor, resignificar las historias cuando no tenemos esos espacios para compartirlo. Entonces es importante que sepan que este también es un espacio, o se quiere abrir como un espacio, como plataforma para poder reivindicar esas historias y para poder transmitirlas. Entonces si ustedes tienen alguna historia que quieran contarnos, pueden escribirnos a hijosguatemala@gmail.com o contactarnos por medio del Facebook, que es en nuestra página de Facebook, que es Hijos Guatemala, o en el Twitter, ¿verdad? Que también nos pueden encontrar ahí como Hijos Guatemala, así bien complicado nuestro nombre de encontrar. La invitación está hecha. Queremos realmente poder transmitir todas esas, como esas historias que están ahí guardadas, que necesariamente hay que sacar para que podamos construir algo diferente. Necesitamos reivindicar esa memoria, esa lucha que hicieron nuestros familiares, nuestros amigos, que en algún momento de esta historia fueron detenidos, desaparecidos, y que toda su lucha, de alguna manera, ya lo comentaba la compañera, pues se ha quedado ahí silenciada, pero que está ahí y que es necesario reivindicarla para poder ir construyendo algo diferente, para que el resto de la población tenga conocimiento de qué es lo que pasó realmente, cuáles fueron han sido las implicaciones, no solo en aquel momento, sino ahora, cómo esos retratos los traemos a este momento de la historia, en este momento en el presente, y cómo eso influye en nuestra vida. Para eso también queremos darle de alguna manera seguimiento o acompañamiento a todos esos esfuerzos que se están haciendo por hacer justicia en los tribunales. Quisiéramos compartir esos análisis que podemos hacer en torno a los temas, y también la importancia que tiene encontrar justicia y en la actualidad. Ahora sí, el poema. Es un texto, un escrito de uno de los compañeros del colectivo, de Raúl Nájera, y se llama El ADN que nos une, creo. Un lazo eterno, silencioso, de esperanza, el cordón umbilical, el secreto detrás de la sonrisa dulce y franca, el castaño de su pelo, el negro de sus ojos, su compromiso inquebrantable, su desempacho en señalar lo incoherente, su convicción en la victoria, su rabia ante el despojo, su pasión de alfabetizadora eterna, devoradora de alborotos de colores. Todo aquello y su decisión inquebrantable de tomar el verde olivo y largarse a la montaña, de tragarse la tristeza con recuerdos de familia y darlo todo por las alboradas futuras de esperanza. Jamás lo entenderán los verdugos. No estaban en su cabeza ni en los libros leninistas que quemaron, ni en los nombres que pidieron, ni en el campamento que buscaban. Lo llevó en la sangre y en el alma desde niña, protegiendo gusanitos, hormigas y lombrices, haciendo pastelitos de lodo para regalarle a medio mundo. Todo quedó intacto en los huesos que hoy reviven. Ahí quedó el secreto inescrutable, en cadenitas que nos unen la ternura y la firmeza de los sueños, porque la esperanza se lleva en el alma y en la sangre, se hereda con genes rebeldes, para que el transcurso de los tiempos siempre renazcan poetas, eternas guerrilleras y cantores de verdades. Es el ADN que nos une. Vamos ahora de nuevo a escuchar una canción. De Ataque 77. Canción inútil. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces. Desaparecido de la calle, de abrigos, juicio y castigo.

con la época actual, con lo que estamos viviendo, todos esos esas situaciones de represión, de desigualdad que se siguen viviendo en nuestro país. Entonces vamos a tratar de vincular todas esas historias de lucha de nuestros familiares, de nuestros amigos, de todas esas personas que lucharon y se involucraron, se organizaron para construir una Guatemala diferente y que fueron reprimidas. Vamos a tratar de recuperar esa palabra, esa voz, y poder transmitírselas a ustedes para que podamos ver, analizar y comprender lo que se está viviendo en la actualidad, toda esa historia de despojo que se sigue viendo en las comunidades, donde las personas se les arrebata su tierra, se les niegan las posibilidades de acceso a salud, a educación, donde también muchas personas no tienen tierras para sembrar sus alimentos. Vamos a tratar de explicar un poco todo ese modelo económico que está actualmente y que en el pasado, a través del ejército y de sus órganos represivos, atacó a las comunidades para poder implementar o imponer su proyecto económico. Vamos a procurar amarrar todas esas historias del pasado con el presente, de recuperar toda esa memoria histórica que está llena de luchas y reivindicaciones para poder trasladárselas a ustedes, y también pues los acontecimientos que se están dando en la actualidad, sobre todo con los procesos judiciales que se están ventilando en tribunales y que son necesarios para sanar, para avanzar esa búsqueda o obtener esa justicia para las comunidades y todas las personas que están y estuvieron organizadas. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Espérennos el próximo sábado a las 10 de la mañana para poder hablar, ¿verdad? Para comentar, para traer las memorias, los relatos y los retratos de Sepúr Zarco. Más allá del juicio, ¿qué es lo que pasó en Sepúr Zarco? ¿Cuáles son esas historias? ¿Cuáles son esas memorias? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que pasó en ese momento, en ese momento histórico que hoy se está juzgando? Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Bienvenido de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Escuchamos hace un momento el programa Hijos Guatemala, Memoria, Relatos y Retratos. Posteriormente los voy a dejar con otra canción y luego entra a cabina la Comisión de Formación de Otra Guatemala Ya, a quienes tomaron su lugar en esta radio urbana para cumplir con su función de hacer educación popular y formación ciudadana en nuestros oyentes. Ojalá que lo disfruten. Los dejamos ahora con música y volvemos pronto.